mar, que tengo juntito a mi bolillo. Linda Guajira, como te quiero. Ya te espunta el día, ya le canta el gallo, y mis arapes de allí, mi sitial y mi caballo. ¿Qué será nuestra felicidad? Nuestra felicidad, nuestra felicidad. ¡Gracias!